Proyecto de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2014, devolución de IVA a los contribuyentes afectados por el huracán Odile. El Servicio de Administración Tributaria SAT dio a conocer a través de su página de internet www.sat.gov.mx el proyecto de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 que contempla 1. Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo. 2. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas durante septiembre de 2014, publicado en el Diario Oficial el 19 de septiembre de 2014. Devolución del IVA para contribuyentes con domicilio fiscal o establecimiento en los municipios del estado de Baja California Sur afectados por el huracán Odile. Devolución del IVA por gastos e inversiones en el reacondicionamiento, reparación, restauración o reconstrucción en los municipios del estado de Baja California Sur afectados por el huracán Odile. Autorización para realizar erogaciones en efectivo para los contribuyentes con domicilio fiscal o establecimientos en los municipios del estado de Baja California Sur afectados por el huracán Odile. Expedición de CFDI y registros en mis cuentas. Facilidad para los contribuyentes con domicilio fiscal o establecimientos en los municipios del estado de Baja California Sur afectados por el huracán Odile.